El programa 11 de Normas de Equivocación ha tenido un problema de grabación y no hemos podido salvar los 10 primeros minutos. Sin embargo, los hemos vuelto a grabar en casa para que os hagáis una idea de lo que fue. Hemos hecho lo que hemos podido. Un hombre que va con traje de rinoceronte. Oh. Y a un tipo vestido de rinoceronte. Entonces, el zombie quiso morderle y... ¿Pero cómo demonios hemos terminado hablando de esto? Empieza la hora número 30 de nuestro podcast en directo. Llevamos 29 horas hablando de foros y esas cosas de las que hablamos. ¿Puedo ir al baño? No hasta cumplir las 30 horas. Hemos dicho que ganábamos a los de GamePod y les ganamos. Llevo sin comer durante 29 horas, por favor. Si tenemos la tienda de chinos al lado. Que no leches. Para esta última hora, además, tenemos el quinto reto de este programa, que también nos lo ha enviado Maltut, como los cuatro anteriores. Y creo que te tocaba a ti. ¿Pero a quién le hablas? ¿A Freddy? Pues me temo que acaba de morir de inanición. Por cierto, ¡ay! ¡Vaya por Dios! ¡Os vais a reír! Eso espero, porque hace 15 horas que no hacemos un chiste bueno. Ni que decimos algo coherente, de hecho. Resulta que me había olvidado de darle al botón de grabar. Llevamos 29 horas hablando y nadie nos ha escuchado. ¡Te mato! ¡Yo te mato! ¡Anda! ¡Freddy está vivo! ¡Venga, chicos! ¡Volvamos a repetir el programa entero! ¡Se van a enterar esos de GamePod! ¡Desde el principio! ¡Ah! Es sábado por la tarde del Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Andy. ¿Qué pasa, muchachada? Y Bob. Buenas tardes. Con la colaboración especial de Michael Jackson. ¿Qué pasa, fanáticos? Y en el programa de hoy tendremos las noticias más sonadas de la semana. Veremos las películas navideñas más despreciables de este año y descubriremos a dos nuevas razas ocultas en la vida real. Además, un nuevo invitado distinguido y un episodio de 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 11. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Esta semana, la policía de Estados Unidos ha hecho su trabajo correctamente. ¿Qué ha hecho esta vez? ¿Elegir bien los donuts que se han comido? ¡Qué va, hombre! En Pittsburgh, un agente descubrió en un hotel la escena de un crimen escalofriante. Lo más macabro que podáis imaginar. ¿Un adorable corderito estrangulado? ¿Un inocente niño degollado? ¿Belén Esteban? Peor aún. Imaginad cómo sería la cosa que la policía en pleno llegó para investigar el crimen durante 8 horas hasta que el dueño del hotel apareció para decirles que lo que estaban investigando era lo que quedaba de un set de la película New Terminal Hotel, rodada 2 años antes. Es decir, que estuvieron 8 horas investigando atrecho y maquillaje. ¿Y cómo nadie se dio cuenta de que la sangre era falsa, de que el cadáver era de plástico? Me temo que eso jamás lo sabremos. ¡Oh, sí! No me digas que... ¡Tenemos la cinta de la cámara de seguridad! Somos la envidia de Wikileaks. Anda, ponla. ¿Qué tenemos, Jimmy? Doble asesinato, jefe. Creo que es lo más horrible que hemos visto jamás. Jennifer, dime qué ves. Hay dos cuerpos. Por la forma y el color verde de la sangre diría que son... alienígenas. Parece que tenemos unos encuentros en la tercera... morgue. Horatio, También hemos encontrado un unicornio sacrificado en la habitación de al lado. El mundo mágico nunca fue tan... ¡trágico! Lleva ya 6 horas soltando frasecitas. Horatio, cojones, que es una broma, que esto es el set de una película. ¿Qué película? Una de asesinatos protagonizada hace 2 años por Corey Haim, el prota de Jóvenes Ocultos. Eso sí que es un crimen. ¡Tortura! ¡Tortura! ¡No es arte ni es cultura! ¡Tortura! Joder, CSI Miami, vaya tortura. ¿Quieres tortura? No. Da igual, para saber lo que es tortura de verdad, basta con meterte en una cárcel de Estados Unidos. Claro, les aplicarán terapias con electroshock, o les amenazarán con aporrearles, o se les caerá el jabón en la ducha. Tonterías, lo que pasa en realidad, según ha denunciado James Poulin, un preso de Florida, es que tienen muy pocas películas en DVD, por lo que muchas veces tienen que repetir films como Salvar al Soldado Ryan, Black Hawk Derribado o The Polar Express. ¡De Polar Express! ¡Eso sí que es una tortura! Francamente, querida, no me importa. ¿Pero quién es usted? ¿Es usted el preso de Florida? ¿Estás hablando a mí? Claro. Ya que está aquí, díganos, ¿realmente es para tanto lo de la tortura en la cárcel? ¡Hasta el infinito y más allá! Bueno, al menos ya ha salido de la cárcel. Volveré. Que no, hombre, si además por lo que pone aquí le va muy bien de comercial, ¿no? Le haré una oferta que no podrá rechazar. Pero, ¿cómo es la vida en la cárcel? ¿Es tan dura como parece? Yo soy tu padre. ¿Qué cojones? ¿Pero está diciendo frases al azar? De todos los bares del mundo, tuvo que entrar al mío. ¿Aquí va a ser verdad lo de que se están volviendo todos locos? Pongo a Dios por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. ¡Hala, preso de Florida! ¡Hasta más ver! Que la fuerza te acompañe. ¿Alguna vez habéis pensado en cambiaros el nombre por uno mejor? Ya sé, ¿quieres llamarte Max Power? ¡No! ¡Pechitos Mactetis! ¿Freddy Burgis? No es por mí. Es por un tío de 27 años de Oregón, que ha dejado de llamarse Douglas Allen Smith Jr. Normal que quiera cambiarse de nombre, no es por nada. Y ha decidido llamarse, atención, Capitán Awesome, en referencia a la serie Chuck. ¡Capitán Awesome! ¿Pero que estamos locos? ¿A quién se le ocurre cambiarse el nombre por algo tan absurdo? ¿No fuiste tú el que el otro día se cambió el nombre por Teniente Guay? ¡A callar! ¡No estamos hablando de mí! ¡Atento a la desgraciada que será la vida del Capitán Awesome! ¡Déjame en paz! Y hoy, en Vidas Ejemplares, la vida del Capitán Awesome, alguien de quien tomar ejemplo. Aunque en un principio el cambio de nombre fue para mejor, sobre todo a la hora de ligar... ¡Quítate de en medio, sucio paleto! Perdona, nena, mi nombre es Capitán Awesome. ¡Hazme tuya, Capi! Su vida se fue complicando a medida que avanzaban los años. Su currículum es bueno... Ha trabajado varios años en la empresa, pero lo siento, no podemos ascenderle a director general, señor Awesome. ¡Pero tenéis que ascenderme! ¡Mi nombre es Capitán Awesome! Lo sabemos, señor Awesome. Lleva años en la empresa. ¿Cuál creo que es la razón de que no le demos el puesto? Y hasta las facetas más pequeñas de la vida le daban un revés. Necesito un café con leche, por favor. Por favor, dígame su nombre. ¡Me llamo... ¡Capitán Awesome! Mire, estoy de bromitas hasta los cojones. Ayer me vino una María, un pajote y hoy me viene el Capitán Awesome. Pero, ¿qué se cree que somos? ¿Idiotas o algo parecido? En Starbucks no queremos gente como usted. Anda, váyase al café y té. Finalmente, ni siquiera en el momento de su muerte pudo librarse de la maldición de tener un nombre tan genial. Hermanos... ¿Estamos todos aquí reunidos para honrar la memoria del Capitán Awesome? No. Yo no pienso enterrar a alguien así. Tirad del vertedero y que se le coman los gusanos. Por cierto, siento la pérdida de su marido, de verdad. Capitán Awesome. Una vida dedicada a un nombre que nos demuestra por qué a veces es mejor guardarse las malas ideas para uno mismo. Siempre lo recordaremos. Y Y vamos a hablar de lo contrario de los Awesome, de los chicos de Ubisoft. ¿Tenemos reto esta semana? Que no, hombre, me toca la semana que viene, por desgracia. La cosa es que sabéis lo terrible que es el problema de la piratería, ¿no? Sí, no es como si os lo hubieran dicho millones de veces, sí. Pues la compañía de videojuegos ha tomado una medida para evitar que millones de personas puedan jugar gratuitamente a sus juegos. Porque está claro que todo el mundo quiere jugar a los juegos de Ubisoft, ¿no? La medida en cuestión afecta al juego de Michael Jackson, The Experience, y consiste en... ¡Joder! Señor Jackson, ¿pero cómo usted por aquí? Ya os dije que la Doug que estaba en los baños me sonaba mucho. ¡Buenas tardes, fanáticos! ¿Se puede saber a qué viene esto de la bubucela, señor Jackson? ¡Au! Es una medida de seguridad contra los de Ubisoft. Cuando empiezo a cantar, bubucela al canto. Pero sea lo que sea, ¿eh? A ver, pruebe con otras canciones. Mire, corazón de... ¿Pero es que no tuvimos bastante con las bubucelas del Mundial? ¡Nunca! De hecho, estoy pensando en hacer varias canciones de mi próximo disco con bubucelas. ¡Au! Señor Jackson, por favor, que le está saliendo un gusano en el ojo izquierdo. ¿Te gusta? ¡Es mi nuevo Babels! Le he dedicado una nueva canción. ¡Oh, Babels, me comes por dentro y...! Por favor, vuelva a la tumba antes de que nos explote la cabeza. ¡Au! ¡Hasta otra, fans! ¡Goodbye, so Y de ídolos muertos a industrias muertas. Hablamos, como no, del cómic, y más concretamente del Expo Cómic. Ah, ese sitio al que van todos los otaquitos de Madrid, a pesar de llamarse Expo Cómic y no Expo Manga, ¿no? El mismo que a varios kilómetros de distancia ya huele a sudor reconcentrado. El mismo en el que todas las personas dicen que son las más frikis del mundo. Sí, señor. Y desde este jueves hasta mañana domingo podremos disfrutar de todas las experiencias que el Expo Cómic nos ofrece. Cuartos de baño sucios... Ramen preparado a precios imposibles... ¿Tebeos? ¡A la que dices! ¿Cómo se nota que nunca has ido? Pero para todos los que son como tú ya se están preparando algo insuperable, la película de Expo Cómic. Mira que hemos hecho cosas forzadas en este programa, ¿eh? Pero esto... ¡Y tenemos el tráiler! ¿Por qué será que no me extraña? Un lugar inocente... Un pabellón que no había hecho daño a nadie. Ahora se verá aplanado por el peso de miles de personas sin una vida social demasiado extensa. ¡Tío, soy súper friki! ¡No, yo soy más friki, tía! ¡Kawaii! Preparaos para vivir la historia de amor más grimosa de la historia de las historias de amor. ¡Tío, que he ligado con una Sakura! ¿Te veías friki? ¡Pues claro, friki! ¡Friki! Me dejaste... Tía, está más bueno que Sasuke. Creo que me he enamorado. Tía, una friki que se enamora. ¿Vamos a la zona de fanzines a enrollarnos un rato, como nunca hay nadie? Ay, qué ideas tienes. Estás hecho todo un Light Yagami. Anda, ven, que te enseño mi Death Note. Expo Comic, la película. El día ha terminado, friki de mi corazón. Volveré a verte. Ya queda menos para el próximo Expo Manga. Y recuerda, somos super friki. ¡Frikis! Próximamente querrás suicidarte en tu Madrid más cercano. Y hoy, en invitados distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí, tenemos al profesor Herben von Doffersmith-Handerkampf de la Universidad de Estudios Cuánticos relacionados con la metástasis de la simetría de Düsseldorf. El profesor von Doffersmith-Handerkampf ha creado un nuevo tipo de mascota que ha revolucionado el mundo. Señor von Doffersmith-Handerkampf, háblenos del Tamagotchi real. ¡He metido Tamagotchi real al que yo llamo Tamagotchi real! Es un descubrimiento innovador y precisamente lo he traído aquí para que ustedes lo vean. ¿Tamagotchi real? ¿Ven? ¡Wow, wow! Pero eso es un perro con un sombrero ridículo. ¡No, para nada! Usted tráigame su mascota y yo le traeré un Tamagotchi real. Incluso podrá recogerle sus cacotas y darle de comer cuando lo necesite. Quiere decir que si yo le doy mi gato... ¡Miau! ¡Oh, espere un momento! ¡Aquí tiene un nuevo Tamagotchi real! Pero si es mi gato con un gorro de reno. Bueno, yo lo llamo el renagato. O Tamagotchi real. Serán tan solo 10.000 euros. ¡Eso es un timo! Al contrario, es la última moda. ¿Puedo entonces convertir mi periquito en un Tamagotchi real? ¡Faltaría más! 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Tú te das cuenta de que todavía quedan 13 días para Navidad, verdad? Pero si ya está puesto Cortinandia, y las luces, y los regalos, y las películas malas en televisión los sábados por la tarde. Ah, pero ¿se siguen haciendo películas sobre Navidad? ¿No hicieron cientos hace años y las repiten una y otra vez? Pues mira, no. De hecho, hoy traemos las 10 películas navideñas más absurdas desde 2010, que hayan emitido en la tele americana o hayan ido directas al DVD. De verdad, os juro que hay gente fan de estas mierdas. Vamos a empezar con la primera, que es La noche antes de la noche de Navidad. Eso es La noche antes de Nochebuena. Eso es. La noche antes de Nochebuena. No, eso sería La noche de Nochebuena, ¿no? Es la precuela. La noche antes es Nochebuena. No, es la noche antes de la noche antes de Navidad. La noche antes de Nochebuena, que no sé por qué es una fecha especial ahora. El 23, de, no sé. Cuando el elfo jefe de... ¿El elfo? Elfo. Cuando el elfo jefe del Polo Norte accidentalmente desata la Navidad un día antes de lo debido... ¿Cómo se hace eso? No lo sé, ¿cómo se desata Tiene un nudo a la Navidad y vas y lo desatas, está claro. Todavía esto mejora. ¡El GPS de Santa Claus se vuelve loco! Santa Claus tiene GPS. ¿Dónde le ha comprado? Porque tiene que estar lo de todo el mundo. No, se lo ha pedido a sí mismo para la Navidad. Ha hecho un elfo, joder, que no sabéis nada. Un elfo se lo ha regalado por vía Amazon, claro. El GPS de Santa Claus. Y pone casa de Randy, casa de Jardita, casa de Freddy, casa de Bob. ¡Qué ilusión! Y ya está, no hay más casas. No hay más. Y termina aterrizando en mitad de Suburbia. Vaya nombre, Vaya nombrecito. Con un grave caso de amnesia y su bolsa de regalos totalmente perdida. Una familia lo acoge en su casa y, claro, deberá salvar la Navidad. ¿Y si al final se acuerda de que Santa Claus se salva todo? Va a ser un spoiler, tienes que ver la película antes, no te puedo decir. Sí, digo yo, si la familia se porta mal con él, ¿no les da regalos de Navidad? No se acuerda, después, a lo mejor tiene ellos la bolsa. Que en vez de turrón de chocolate negro, le ponen chocolate blanco y dice, ja, habéis sido malos, ya no tenéis regalos de Navidad. Pues ¡ay, qué rico el chocolate blanco! A mí me gusta. Yo a mí también. Yo apostaría porque esta familia no cree en la Navidad, pero hasta cuando Santa Claus poco a poco va creyendo en la Navidad. Poco a poco, son cosas que... Y acogen a Santa Claus, porque un tío con barba dice que tiene amnesia, que es Papá Noel y tal, eso no les intimida. ¡Que he perdido los regalos! Sí, claro, los regalos. Pasamos a la siguiente película llamada The Santa Suite, protagonizada por Kevin Sorbo, que es... Hércules. ¿Sí? Efectivamente. Ha tocado techo. Esto promete ¿a dónde mucho has llegado? Hércules era mi héroe antes. Trata sobre un director de una fábrica de juguetes que odia todo lo relacionado con la Navidad, excepto el dinero. ¡Hola! ¡Hala, qué malvado! ¡Qué mal legalista, chicos! ¡Qué malo! De hecho, ha puesto Santa Clauses por la ciudad para que digan, no es un gran juguete si no es de Hunters, que... ¿Quién es Hunter? Por lo visto debe ser la tienda de... Claro, o la fabricación de Hércules, tío, ¿no? De Hércules, que se llama Hunter. Pero Santa Claus está mirando y el asunto no le gusta, por lo que transforma al prota maloso en el propio Santa Claus. O sea, Hércules Santa Claus. Espera, ¿el propio Santa Claus transforma a otro Santa Claus? Sí, para que se convierte él. Para que pueda difamar su nombre. No, él en Hércules. Ah, Hércules de Disney. ¿Os imagináis a Hércules gordo? Pero ¿no os dais cuenta de lo triste que es que Santa Claus esté mirando a un tío en particular? No a Bin Laden, no a gente que hace maldades, a un tío que no tiene empresa juguetera y no le gusta la Navidad. ¿Estás diciendo que hay algo más malvado que querer el dinero y ser materialista? No puede haber nada más malvado, ahora lo entiendo todo. Bin Laden no es tan malvado. Jamás lo sería. De hecho, Bin Laden Santa Claus sería algo muy curioso. Bueno, al final resulta pues que la bondad, se da cuenta de la bondad del mundo y esas cosas pues, qué típicas. Bonito. Qué bonita la Navidad. O sea, de este tipo de la película, el argumento. ¡Spoiler, me cago en leche! Ya no quiero verla. ¿Iba a verla? Ya no voy a verla. ¿Seguro que ibas a verla? Íbamos a hacer que da para verla en Nochebuena, ya nada. Iba a comprarme la Blu-ray y ya no me va a comprar. Podéis enviarla para el reto si queréis. Mejor no. No lo hagáis. Y vamos con otra más. Llévame, señora Milagro. Vale, señora Milagro. Vale. A partir de Freddy, señora Milagro. Todos lo sacan. No. Sigue, señora Milagro, es por favor. Una secuela de la, comillas, archiconocida, comillas, señora Milagro. Sí, vimos el otro día. Sí, te entiendo. Señora Milagro. Al lado de Armageddon. Es una señora que hace milagros, se llama Milagros o algo así. Una vendedora en una tienda que tiene que trabajar muy rápido para vender el super robot. ¿Qué? Yo compraría por Navidad el super robot solo por el nombre. Es el robot Emilio. Es un robot y es super. Claro, ¿qué más quieres? Se va en regalo de las Navidades según la película. Pues sí. Y si la película lo dice, nadie lo duda. Nadie. Y si lo dice la señora Milagro que está hablando ahora, si tampoco. Lo dice un padre en apuros, que el Ken este era el regalo perfecto de las Navidades, pues lo es. Y la archifamosa señora Milagro está haciendo todo esto para que le vaya bien a su nuevo jefe, Jake. ¿Jake? Todos queremos a nuestro jefe, es una cosa natural. Pero ella se llama señora Milagro y se llama Jake. Sí. Qué nombre más oso. Sí, verdad. Señor Magia o algo así. Capitán Oso. Señor Poderes, sí. Ah, y hace que Jake se ligue con una chica. Tampoco tiene más. Vale, o sea, la señora... Ya está. La señora Magia tiene que fabricar un... Pero el padre... No, hay que resaltar que el padre de Jake se llama JR. Tan, tan, tan. Esto es un dato importante. Ha viajado desde Dallas hasta aquí, y amigo. Al final todo es un sueño. Por cierto, esto eran spoilers de Dallas. No creo que nadie se la vea a ver ahora. Voy a temporada 6 de Dallas, chicos. Vamos con la siguiente película. Se llama... The Santa Incident, el incidente Santa, supongo que se va a llamar. El incidente. Suena escabroso. Cuéntanos más. La División de Amenazas Asimétricas de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Abrevimos esto con siglas, por favor. Esto suena invitados distinguidos. Sí, la DASNEU. La DASNEU, conocidísima en el mundo entero, confunde el trineo de Santa Claus con un ovni. ¿Qué? ¿Y qué arte necesitamos? Es un ovni, es un objeto volador no identificado. Oh, sí. ¿Verdad? ¿Está? Y hacen lo que hace con los ovnis, le derriban con un misil. Y entonces se transforma en una peli bélica. Y fijaos, chicos, vida de otro planeta, establecemos contacto. No, mátalo. ¡Ay, qué bien! Pero traen renos, no importa. Los renos voladores también hay que derribarlos con misiles. Luego se reparten los juguetes. Pero la cosa sigue. Entre los niños pobres. No, entre ellos mismos los soldados, ¿no? En la corrupción de del ejército. Santa cae a la Tierra y es rescatado por un par de niños y su madre. Espera. ¿Han disparado un misil contra Santa y no ha muerto? ¿Es Santa? Está muy gordo. Ha rebotado, ¿no? Pero entonces el trineo tendría que haber seguido por su camino y tal. No, va a afectar a las primeras capas de grasa de Santa y Santa cae. Han matado a los renos. Una leposición a lo raro. Efectivamente. Total, que un par de agentes secretos mientras están decididos a hacer que Santa pague por hacer... Sí, por hacerles quedar mal en una redada anti-alien. Oh, Dios. ¿Hace redada de eso? ¿Una redada anti-alien? ¿Qué hay? ¿Un control anti-alcoholemia para los aliens o qué? Esto, señores, es una película navideña, ¿eh? Creo que debe ¿salen aliens o no? Claro, Santa Claus. Oh, Dios santo. A ver, Santa Claus no puede estar en esta tierra. Santa Claus es el Polo Norte. El Polo Norte no está en este planeta, está claro. Claro. ¿Alguien? El barrigón espera que los elfos vayan... Joder, vale, ya, ¿no? Por el Papá Noel. O sea, porque tiene barrigas el barrigón. Aquí todos tenemos barrigón. Ya está bien, ¿eh? Aquí todos somos esculturales, pero no tenemos que menospreciar a la gente que no es como nosotros. Bueno, el señor Klaus espera que los elfos vayan a su rescate. Pues no sé cómo, con el GPS, supongo. Finalmente, es de la otra, ¿eh? Sí, ya. ¿Está relacionado? Finalmente Santa consigue hacer un montón de materiales militarmente precisos. Pero, ¿para qué quiere algo militar? ¿Qué? Santa. Pues, ¿qué? ¿Para matar al ejército? ¡Santa es militarizado! Pero lo peor es, Santa sabe hacer estas cosas y regala muñecas de trapo. Algo falla, ¿verdad? Joder. A ver, lo bueno se lo queda para él, obviamente. Yo quiero un material militarmente preciso con baterías y microchips, no una muñeca. Bastante que no sea el superrobot, no le pidamos más. Es verdad, es verdad. Los elfos al final le encuentran gracias a este material militarmente preciso. Y los agentes le siguen y encuentran la fábrica secreta de Santa. ¡No, Santa, tu fábrica está expuesta! ¿Y cómo seguirá? No, ya está, se acaba la película. ¿Ah? Pues parece el Santa Claus de Futurama más que otra cosa. Y Santa Claus sale, guiña un ojo a la audiencia porque no está preocupado porque las navidades seguirán por los siglos de los siglos. Y van a hacer una secuela en lugar de Santa Incident. Es lo sabe con la señora Milagro. ¿Señora Milagro? Claro, la señora Milagro. ¿Ya se me ha olvidado? ¿De qué estamos hablando? De GPS. La siguiente película es Gift of the Magic, el don de la magia. Empezamos bien. Una fotógrafa amateur luce feliz su cámara Nikon 35mm. Mercu 34. Spam, spam, spam, spam. Yo tengo una G11, chicos. Interesantísima. Qué bien. Con la que fotografía a su novio. Estupendo. Muy navideño todo el momento. Que tiene un convertible Chevy... ¿Esto va en serio? Ah, esto ya no la conoces, ¿no? Spam, spam, un convertible Chevy Bel Air del 55. Spam, claro. Spam. Esto es en serio. Sí, esta es la sinopsis de la película. Lo juro, esta es la sinopsis de la película. Vale, aquí no... Solo es para fotógrafos esta película. Esto es muy navideño. Me pregunto quién había financiado la película. Sí, no es como Nikon ni un Chevy Bel Air. Joder, Canon. Pero ninguno de los dos tiene dinero cuando el coche normal de la pareja. Claro, es que no van a dejar un Chevy Bel Air 55, viajar en un Ford Fiesta, no sé. Ninguno de los dos tiene dinero cuando el coche normal de la pareja es robado, por lo que deciden no comprarse regalo. Pero si ya tienen el Chevy, ¿para qué? Pues ya tienen el Chevy, ya tienen la cámara, me cago en Chevy, en una mansión. Sin embargo, ambos quieren darse una sorpresa. Ah. Y ella dice: no, tu cariño, tu amor, no. Ella vende su cámara para comprarle ruedas al coche de su novio. Y él vende su coche para comprar lentes de calidad para la cámara. ¡Qué Navidad más alegre! Toma, cariño, unas lentes, toma unas ruedas. ¿Cómo envuelves un neumático para que parezca navideño? ¡90 minutos de película, chicos! ¡Ya está! Así termina. Me da que los protagonistas luego escribirían en asco de vida. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dura 90 minutos esto? Es que es intimista. Pues 20 minutos enseñando la cámara, diciendo lo buena que es. Otros 20 con el coche. Como Akira Kurosawa, ¿no? Ay, la meditación y tal. Dos tíos sentados en una habitación durante como Island Empire también. Yo estoy pensando cómo se envuelve un neumático. Yo voy a estar todo el programa con ellos, no os preocupéis. La siguiente película trata sobre el año... Bueno, se llama El año sabático de Annie Kringle. Kringle. ¿Quién es esa? Annie Kringle, te voy a contar quién es. Es la hija de Santa Claus, de 29 años, que ha vivido toda la vida en el pueblo de Santa. Hace su trabajo genial en la fábrica. Genial. En la labor de producción y distribución. Enchufada. Evidentemente. Pero antes de decidir si quiere hacerse cargo del negocio familiar después de que su padre se retire o muera. ¿Santa se retira? Muere. Santa se retira y tiene que coger su trabajo Annie Kringle, que por qué se llama Kringle y no Annie Claus. No, porque el apellido de Santa Claus era Kringle, no sé, algo así. Santa Claus Kringle. Es una leyenda. Santa Kringle. No, antes de que se retire su padre, ella decide pasar un año en Los Ángeles, de manera sabática. Pronto la aventura comienza. Pero, sí, porque ha llevado toda su vida en una fábrica del Polo Norte fabricando juguetes y repartiéndolos por todo el mundo. Y eso no es aventura. Hombre, pues, vamos a Los Ángeles. Una fábrica no es una aventura. No, ella está trabajando en la fábrica explotada. Es el padre que va por ahí de juerga. De bueno, de juerga. Qué cabrones. Por la noche repartiendo regalos tampoco. Muy suponemos. Trabaja una vez al año. ¿El resto de los días? Eso es verdad, eso es verdad. Y la hija en la fábrica ahí explotada. ¿Ya? Perdón. Es que parecías esto. Estaba creyendo. Suponemos que la película tratará sobre ella en Los Ángeles más que en el taller de Navidad, ¿no? Sí, teniendo sexo y consumiendo drogas. Yo quiero ver juguete. Pues no, aquí no los hay. En Toy Story, venía de Toy Story. Si hacen secuela, ¿será Santa Clausa? No, Annie Kringle. Señora Claus. Señora Claus. O sea, otro año sabático de Annie Kringle. Señora Kringle. Ahora sí, de Nueva York. Vamos con otra peli que se llama El perro que salvó las vacaciones de Navidad. Ay, qué adorable perro. Va. Que es ¿cómo olvidarlo? La secuela de El perro que salvó la Navidad. Ah. ¡Perro! Claro. ¡Ha salvado la Navidad, pero no ha salvado nuestras vacaciones! ¡Vamos, corre! Va contra los controladores aéreos. ¡Arr! La familia de la primera parte ha vuelto, carajo. Estupendo. La familia de la primera parte. ¿Sobrevivió a la primera parte? Por lo visto, sí. Murieron todos, son fantasmas. Apasionante, trepidante, llena de aventuras. Igual son otros actores, ¿no? El que importa es el perro. Que están acompañados de su tío, que le interpreta Casper Van Dien, otro que ha tocado techo también en su carrera, y su perra, interpretada por Paris Hilton. Esto quiere decir algo, ¿eh? O sea, es un documental. No, Paris Hilton pone la voz, tristemente. Pero entonces Paris Hilton es la perra. Había que hacer el chiste. Pone la voz a una perra, o sea, los perros salen en esta película también. Hombre, claro. Yo he puesto voz a un perro hoy, en este programa. Y a un gato. ¿Eso me asemeja a Paris Hilton? Espero que no. No, por Dios, no. En el film, unos ladrones se dedican a robar joyas. Qué malvados. Y ya de paso secuestran a la perra de Casper Van Dien. Ay, que es a Paris Hilton. ¿Pero por qué? Qué canallas. ¿Qué sentido tiene robar a una perra? ¿Por qué es Paris Hilton? Estará por ahí y dirán, mira, Paris Hilton. Pero precisamente si es Paris Hilton, yo no la robo ahí, ya robo la perra que venga. Pues secuestro, tío. Claro, luego te dan una pasta por Paris Hilton. Sus fans y eso. El perro, que está interpretado por Mario López. Mario López de toda la vida. Salvados por la campana, que hacía de Slater. Slater. Slater. ¿Quién es Slater? ¿Qué salvados por la campana? ¿Qué salvados por la campana? Estoy perdido. El perro, interpretado por Mario López, salva la Navidad una vez más. Pero, ¿y esta aparición repentina así porque sí? Es que es el perro protagonista. A ver, yo digo que el perro de Mario López se enamora de la perra de Paris Hilton. Qué mal gusto, ¿eh? Sí, y salva la Navidad junto. No, la Navidad ya la va a salvar. Pero las Paris Hilton tiene un caniche. Igual es eso. Pues igual. No sé, igual es un caniche. No sé quién sabe. Vamos con la siguiente. Las Navidades en noviembre. Claro, ponen las luces de Navidad antes. Cada vez antes. Pues se ponen en bueno, en el Corte Inglés también las Navidades en noviembre, ¿no? En dos años Navidades en junio, chicos. Navidades todo el año. Ay. Vamos con el argumento. Una niña visiblemente enferma. Ay, pobrecilla. Tanto que se plantean que es posible que muera. ¡No! ¡Vaya, por Dios! ¡Qué película más alegre! Va a pasar sus posibles últimas Navidades en el hospital. Por lo que hacen las Navidades en noviembre. ¡Bien! Me voy a morir, pero voy a celebrar las Navidades. El espíritu navideño está presente. No vivirás para ver la Navidad realmente en directo, pero bueno, no pasa toma, nada. Hija. No te adelantes. Toma, hija, te regalo una tumba. Dios. ¿Con este argumento? ¡Qué siniestro! Mal contra cucarachas en la tumba. Bueno, seguimos. Todo el pueblo participa y ella es muy feliz como todo el mundo. Hasta que se muera, claro. Igual no se muere. Igual encuentran una cura milagrosa. ¿Quién sabe? Es Navidad, todo es posible. En Navidad en noviembre. Vale, elfo de la Navidad. Tenéis que ver su cara en estos momentos. Es lo más siniestro que hemos visto últimamente. Aquí pone que la película no tiene demasiada emoción. Está contada desde el punto de vista de la niña a los 23 años. Buah. Así que al final sobrevive milagrosamente. Ah, claro, porque vemos a los 23 y decimos que ha sobrevivido a los 9. Freddy, no tan de acontecimientos, ¿vale? El elfo tenía razón. La Navidad es bella, amigo. Una tumba echada a perder. Le compran un ataúd, le compran de todo y la niña ahí lo desprecia. Niña, muere. Estará pasado de moda para cuando se muera. Para el padre. ¿Se podrá devolver un ataúd a la tienda con el ticket? Para la secuela. Hombre, sí, se supone que tienes 15 días para devolver lo que compres. Pero creo que ha sobrevivido más. Igual duermen en el ataúd, ya por no comprarse una cama en Ikea. No sé, ya que la tienen. Es muy incómodo dormir en el ataúd, ¿no? Quizá. Luego hablaremos de gente que duerme en ataúdes. ¿Sí? Spoilers. Del final. Pasamos con la siguiente película: Nombori y los Super 7. ¡Toma! ¡Navidades! ¡Toba Loba! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Toba Loba! ¡La la la la! Película con tres cuentos navideños: El regalo de Kiki. ¿Qué es un Kiki? ¡Muerte por Kiki! El regalo de Kiki, por favor, no hagáis comentarios, gracias. Es Nochebuena y Kikibori. Pero no es Kiki, ¿es Kiki o Kikibori? Es Kikibori. Es que pero la abrevian como Kiki. Es que le come el título por palabras. Kikibori está tan emocionado por dar un regalo a su compañero Bori. Kikibori y Bori. Kikibori y Bori. Y Bori no puede dormir. ¿Ah? Santa está manchado por... creo que esto lo he oído bien. Santa está manchado por andar entre los árboles. Sí, la traducción era así. maravilloso. Luki y Kiki, ahora tenemos a Luki también, se añade a Kiki, todos con nombres muy normales, a estos niños no les pegan en el colegio por sus nombres. ¿Qué va? Junto con Nombori, otro que tampoco le pegan, otro que tampoco le pegan, le persiguen a Santa y se dan cuenta de que no están los regalos. ¡Qué cabrones, Santa! ¿Han ido a robar los regalos o algo? Segundo relato, esto no sabemos cómo termina. No están los regalos, qué putada, ya está, fin. La cueva de Santa. Intuyo que vuelven los regalos y la Navidad. Joder. Es feliz para spoilers, todos. No, que me vas a comprar en Blu-ray, joder, ya lo he dicho. La cueva de Santa, en Nochebuena, Cocibori. ¡Otro! ¡Por Dios! Esto, el cocinero, ¿no? De los Boris, supongo. Es despertada por una tormenta de viento repugnante. Joder, ¿cómo es el viento repugnante? ¿Cómo se puede ser repugnante el viento, sí? Lanzar escupitajos. Dice, diría tacos. Anubi, como el dios Anubis, pero es Anubis en ese final, usa su bola de cristal mágica, porque Anubi tiene una bola de cristal mágica, para ver qué hace Santa, que está siendo sacudido por la tormenta. David Lynch presenta una película de animación llamada... Ven que está sacudido por la tormenta y el relato termina y empezamos con otro cuento. O sea, Santa se mueve a un cohete, pero no una tormenta de viento. Está sacudiendo, a lo mejor termina mareadillo y tal. No sabes, si te da un cohete y luego una tormenta de viento, pues igual estás debilitado ya. No, pues... Chicos, no quiero que os emocionéis, pero el protagonista del tercer cuento repite papel. ¡Bori! ¡Bori! Tenemos a nuestro Bori de vuelta. Ella. No lloréis. Va al trineo extravaganza de Koldiguri. Quiero leer la frase entera, por favor, dejadme. Bori va al trineo extravaganza de Koldiguri, pero Totobori está preocupado sobre sus habilidades con el trineo. Claro, normal. Es que Totobori no tiene nombre de buen A pesar trineo, de su claro. renuncia, Totobori toda la vida, todavía logra deslizarse por la montaña. Muy es bien. Un héroe, Totobori. ¿De qué país es esta película y qué año se hizo? Este año, ¿no? Este año, Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí. A ver, yo lo veo normal. Tú eres un creativo. Tú ponte que eres un creativo. No, pero en esta película hay creativos, no me jodas. Kikibori, Tobaloba, Luki, Kiki, Anubi, Koldiguri. Esos son nombres que están currados. No te olvides de Cocibori, tío. Nuestro Cocibori. Cocibori. Son nombres currados. Pensados durante días y días y días. Pasamos a En casa por Navidad, que trata de Julia Bedford, que es una ama de casa que vive en una vecindad modesta con su gran marido y su hija de 16 años. ¿Su gran marido? ¿Gran porque por grande? Asombroso marido. Hostia, es Santa Claus. Ese capitán Oso. Spoiler. Es los dos combinados. Su genial marido. Cuando Julia descubre que su marido la está engañando, su mundo se rompe. No era tan genial. Y esto es esto se transforma en un rap, en un drama. ¿En un rap? ¿En un rama? ¿No? En un árbol. En su divorcio, ya se divorcia porque si le engaña... Pues, ¡qué navideño es esto! ¡Me encanta! A Julia no le dejan nada excepto su coche. ¡Yupi! ¿Ah? Ni a su hija siquiera. Después de mudarse a un pequeño apartamento, Julia trata de sobrevivir trabajando en algo que le da poco dinero. De pizzera o algo prostitución. Así. Prostitución. O de Papá Noel. Papá Noel. Mamá Noel. Papá Noel. Su hija odia su nueva vida y convence a su padre y a su nueva novia, que ya se ha hecho novia al padre. Ay, no es el nuevo golfo que está hecho. No era grande. Para dejar de vivir con él. Papá, no quiero vivir contigo. Vale, hija mía. Fuera. Pobre Julia, ¿le abandona a su hija también? Sí, claro. Es que Julia le abandona todo y vive en un coche. Espera. Cuando Julia finalmente alcanza el punto más bajo de la vida, se encuentra a sí misma viviendo en su coche. Hombre, yo creo tiene que... un apartamento, aunque sea chiquitico. Yo creo que vivir en la calle es más bajo que dormir en un coche, pero... En un coche tienes ambientador de pino y un radiocassette, no sé. Suponemos que la echan del apartamento, porque si no, si tienes un apartamento y te vas a vivir a tu coche, es un poco estúpido. Pero entonces esta mujer no tenía un trabajo de antes, ¿o...? Sí, tenía un trabajo que le daba poco dinero, de prostituta o pizzera. Antes, cuando estaba cansado... Ama de casa. Ama de casa. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Eso es. Por lo que decide comenzar su recuperación y descubre lo que es realmente valioso de la vida, que suponemos que es la Navidad. Porque si no... Ah, qué bonito. No es lo que tiene de genial la Navidad si es tan abandonado, vives en un coche... No es el amor, no es la familia, es la Navidad. Lo realmente valioso de la vida suponemos que volverá a encontrar el amor... No sé, y su hija volverá, mamá, hija mamá. Volverá. O igual es un chico volverá usado, a casa por no Navidad. Por el camino me encontré esta bolsa de millones de dólares que nos separan de la vida para siempre. Y papá acaba de morir. ¡Bien! Esto ha sido muy siniestro. Esto lo venden como película navideña. No, todo alegra al final, ¿no? Al menos por la prota. Pero esto es un drama de los Antena 3 de las 4. Totalmente. De hecho, quedas con el nombre, En casa por Navidad. Que yo creo que es el único navideño de la película. Igual la están dando esta misma tarde. Sí, probablemente. Pongan su televisión. Quedaos no, que nos dejan de escuchar. Hagan las dos cosas al mismo realmente tiempo. Realmente nos tenemos que plantear, ¿somos mejores que En casa por Navidad? Lo dudo. Sí, a ese límite que llegamos. No sé yo, ¿eh? Después de toda esta acción navideña, vamos a por la acción trepidante de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... A tomar por saco, cortaré todos los cables. ¡Se podría detonar la bomba! Es la única forma que tenemos de salvar al país, Antonio. Nunca creí que pudiéramos hacerlo, pero al final hemos detenido la bomba. Sí, pero no puedo evitar pensar que hay algo más. Créeme, no me gustaría volver a tener que desactivar una bomba otra vez por... ¿Es eso? ¿Otra bomba? ¡Rápido, Jaime! ¡Corta los cables! ¡Córtalos todos! lo que soy. ¿Sabes lo que soy? ¿Tonto? No, no, lo otro. Dilo. ¿Idiota? Que no, joder, que soy un vampiro. Sí, hombre, ¿y Freddy qué es entonces? ¿Licántropo? Pues ahora que lo dices, el otro día al afeitarme me vi un poco más de pelo de lo normal, ¿eh? Eso es cosa del afeitado clásico. Tranquilo, Freddy, no somos los únicos que nos hemos dado cuenta de lo que somos en realidad. De hecho, el amigo del programa, Avizor, nos ha mandado al mail varios foros sobre hombres lobo y vampiros reales. Vamos a echarles un pequeño vistazo. Empezamos con un topic llamado Soy un vampiro ayuda. Antes de empezar esto, les pido que me crean. Sé que suena tonto e increíble con V. Sí, es increíble. Pero es la verdad y les pido... ¿Les pido? Les pido que... Svan. Svan. Svan a poner comentarios malos sobre esto. Meor. A Orense. Orense. A Orense. A La Coruña. Bueno, suponemos que quiere decir. Mejor ahorrarse. Ahorrense. Sí. Ahorrense los comentarios malos. La magia es leerlo literalmente. Sí. El post es que hace unas semanas empecé a darme cuenta de que mi piel... se hizo más blanca, me salían cada vez más grandes los colmillos. Amigo, y luego estaba besándome con mi novia, ¿vale? Y nada, le mordí en su cuello y empezó a sangrar. ¿Qué esperaba? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mi novia sangra! Y yo tomé su sangre. Se enojó. ¿Por qué? Se enojó, qué cosas, se enojó. ¿Eh? Se enojó, está chupando la sangre, cariño. Si mi novia se enoja por eso, yo la dejo, no es por nada, ¿eh? Joder. Em cortó y muerdo a otras mujeres cada vez que puedo. Ay, Dios santo, espero no encontrármelo nunca. A ver, este bloque. ¡Llámale a la policía! Este bloque es un psicópata. Un psicópata que muerde cuellos de gente. Es un vampiro, ¿vale? Uy. Oh. Pero pide ayuda, ojo. Eso es que quiere desintoxicarse de morder y a pues, gente por la calle. Sigue. Y pues también una vez intenté morder a una chava una noche normal y de pronto ella usó garras afiladas y me rasguñó el pecho y me dijo que si lo intentaba de nuevo. Ella me mataría. ¿Por qué? Y se desapareció y quiero saber qué era o qué si hay más gente como yo. Pero por... No, no hay más gente como tú, afortunadamente. A mí me fascina que diga, muerdo a mucha gente y luego mordí a una chava una noche normal. Bueno, tan normal no es. A ver, es la noche normal que muerde gente, joder. ¿Eso es? Los jueves, ver, por la noche. Para él, una noche normal es morder gente. A ver, no es por nada. Yo es miércoles por la noche y muerdo gente. No sé. Él no sabe a ligar, él sabe a morder gente. ¿Qué, por cierto, qué creéis que era ella? ¿Que tenía las uñas largas o que era licántropa? Porque le rasguñó el pecho, ¿eh? Y le dijo que le mataría. Yo creo que eso está muy claro lo que es. Sí, porque no es algo que dices a un tío que te muerde, a menos que seas un licántropo. No, que te muerde todavía te puede morder, pero que te muerde y te saca sangre y luego se intente beber. ¿Te imaginas que te viene un tío con una pajita y dice, ¿puedo? Yo, sí, hombre. No, pero no, eso no es morder, ¿eh? Ay, esto clavar. Es que puedo morderte y chuparte la sangre. Esto es muy siniestro. ¡Basta! Yo... Esta es una respuesta. Yo sí voy a postear porque no me gusta que se cree ignorancia sobre esto. Primero, un vampiro no se nace. Eso está leído textualmente y no sé lo que significa. El vampiro, que un vampiro no se nace, sino no se que nace. Se hace. No se hace, nace. Se hace, vale. Segundo, un vampiro no diferencia entre hombre y mujer a la hora de comer. Vos solo los mordes mujeres. Que hay que ver, qué capullo. ¿Qué, cabrón? Esto es un vampiro heterosexual. Este va a ser vampiro, ¿eh? Me estoy oyendo. Sí. Vampiro listo, que solo come mujeres. Me lo podrías probar vía mensaje privado diciéndome si en verdad sos un vampiro. Decirme a qué clan perteneces, cuál es el padre de los vampiros. ¡Drácula! ¿Quién es el vampiro padre, vampiro father, no? ¿El poder vampiro? Tiene clan, este hombre te ha dicho que se ha convertido en un vampiro, no que pertenezca a un clan. Bueno, este hombre no está leyendo la conversación, el mensaje anterior, que está bastante claro. Está muy claro lo que está te dice. Muy claro. Un vampiro sabe lo que es desde el nacimiento, porque sus padres también lo son, o dado el caso por abrazo. Pero, ¿por abrazo? O sea, un vampiro te abraza y te conviertes en vampiro. De toda la vida. Cuidado con el día de los abrazos gratis, compañeros. Por eso va la gente a abrazos gratis por los salones, ¿no? Huyan de gentes con colmillos afilados y con sangre goteando de los labios. Leo textualmente. Mira, tengo 14 años de edad. Hace poco mi madre sangró de su pie porque tenía una cortada. Entonces yo me sentía... como atraída por su sangre y le empecé a lamer. ¿Qué? ¿A tu madre? Mi madre se asustó. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se asustó? Qué gente más incomprendida, ¿eh? Estos vampiros. Y no cogió de lo que estaba pasando. Endogamia vampírica. Entonces me llevaron con un psicólogo. ¿Con una? ¿Qué cojones es un psicólogo? Hace cicas, ¿no? Claro. Y veían todo normal en mí. Ah, sí. Claro. A ver, me has dicho que lames sangre de tu madre cuando tiene una herida, sí. Pero perfecto, yo lo hacía también, no hay problema. Para un psicólogo igual eso es normal. Claro. Tú eres psicólogo, ¿no, Bob? Yo soy psicólogo, sí. Entonces, días después, entré a la secundaria como mujeres y hombres llevan destapado su cuello. Sentí atracción por ello, me sentía... ¿Cómo explicarlo? Me sentía ansiosa, desesperada o nerviosa. No, no sabes, sentía ansiosa, esperada o nerviosa. Son sentimientos parecidos. ¡Toma ya! Te tiene dudas. Y después, el maestro me preguntó que si me sentía bien. Y le mató. Espera... No adelantes acontecimientos. Le dije que sí, que no pasaba nada. No pasaba nada, solo siento atracción hacia los cuellos de la gente. No, si nadie se hiere, yo no tendré ganas de lamer su sangre, así que no pasa nada, tranquilo. Entonces, más de rato... ¿Más de rato? Me llevaron a la enfermería. Aquí, aquí falta información. ¿Estabas bien? Sí, pues a la enfermería. Joder, no había ni un solo niño en clase, ¿qué es esto? Ah, bueno, espera, me estaba saliendo sangre de una herida que tenía desde hace mucho. Ah, tiene sentido. Ah, claro. Entonces yo empecé a comer mi sangre. Ay, esto a es comer, como, ¿eh? Esto es masturbación vampírica. Aquí sí, si pones la pajita en la herida. Sí, sí. Estás bebiendo, ella la comía, yo con creo que tenía grumos. La va echando en el cuaderno y coge el cuchillo y la tenedor. Claro. Igual en un pastelito, ¿no? Un pastel de carne ahí en el horno. Y... ¿De carne? De sangre, perdón. Sangre frita, ¡ah! Joder, sangre frita de toda la vida. Meatloaf, no, por favor. Morcillas, ¿no? Se supone que es sangre de animal, sobre todo. Y los maestros se asustaron mucho, que no era normal eso. ¿Que no es normal? Aquí todo el mundo se asustó. ¿Habías visto? ¿Nadie tiene interiorizado si aceptas a los vampiros? Ministerio de Vampiridad. Dale tiempo a Zapatero. Pero el compañero sigue, porque no queda que aquí haga su apasionante historia. Entonces llegué a mi casa y mi mamá y mi papá estaban... Papa, ¡ay, mamá! ¡Ay, papa! ¡Ay, mi papá! Estaban... ¡Ay, papá, que soy un vampiro! ¡Ay, que soy un vampiro de todo! Estaban high, como estar ahí, y les pregunté qué hacía, así tan serios. Entonces me dijeron que fuera a la cocina para platicar... Y me dijeron que yo era adoptada. Chan, chan. O sea, todos los padres no son vampiros, según la regla, claro, anterior. Los padres biológicos son vampiros. Lloré mucho porque no lo podía creer, era un shock. Entonces me dije a mí misma que por eso esas cosas me pasaban más tarde. Me pasaba, punto. Es que no pone puntos esta mujer. Más tarde en mi habitación me estaba bañando y vi que mis colmillos estaban más grandes. ¿Pero cómo? O sea, te estás bañando y te toca la boca. ¿Vosotros tocáis la boca? En los baños suele haber un espejo. ¿No hacéis chequeo de colmillos? Eso es. Hay gente que mide la estatura de los hijos. Te coges la lengua, la pasas por el colmillo. Mira, lo tengo igual que antes, ¿eh? Lo ha cambiado. Yo cada dos segundos lo hago. Y no vaya a ser que me vaya a transformar en un vampiro. Y mis labios estaban secos, no comprendía lo que pasaba. Igual que no has bebido agua. Y se lo dije a mis papás y no me creyeron. ¡Ay, papá, que tengo los labios secos! ¡No, no puede ser! ¡Mentirosa! Eso es solo ciencia ficción, joder. Después de la noche me salí para el patio y sentí como si me estuvieran observando. Chan, chan. Había chan. Un edificio de 50 plantas al lado y todos mirando por la ventana. Le antes que va muriendo la gente, estaba por allí. Y en eso me habla mi mamá para cenar. ¿Me habla mi mamá para cenar? ¡Hija, la cena! ¿Las salchichas? Y no me caía bien la comida. ¿Qué? ¿Qué? Hay salchicha, que no me caes bien, tía. Ella es antipática comida. Le saludaba y la comida no respondía. Y la vomité toda y ahora ya no sé qué más pasará. El vómito también es un síntoma de... O sea, que esta chica está enferma de la cabeza y vomita. Por lo visto del estómago también, ¿no? Porque si vomita las cosas... Entonces debe ser un vampiro. Realmente debe ser un vampiro. No hay otra opción. Yo de esta me lo creo realmente. Sí, tiene todas las de ser verdad. Te sangra la herida y que haces, te chupas, no puedes más. No chupas, comes. Seguimos con respuestas porque este post es oro. En todo caso, convertirse en un vampiro energético... Además, este hombre pone acento, está bien. Anda, es, o sea, es una persona culta, es la primera que encontramos en el tema. Bueno, a ver, que ponga acentos y que sea culta son dos cosas... Sí. Bueno, sabe, no, sabe que existen los acentos. A lo mejor incluso pone comas, vamos a ver. A ver. Un vampiro energético. ¿Sí, veo una coma? ¡Ah! No tiene ninguna dificultad. Pues es lo más ninguna fácil del mundo. Ninguna dificultad. Bueno, no, ya has dejado perfecto de ser culto. No, cabrón, chica, sí. Si sabes un poco, está escrito así, un poco de absorción de energías, expulsión, canalización y redistribución. ¿Quién no sabe un poco? Redistribucón. Es cultura general esto. ¿Quién no sabe un poco de absorción de energías, expulsión, canalización y redistribución? Eso en la universidad, yo lo tenía computativa, no sé. ¿Qué dices de la universidad en GB? ¿En EGB? Ahora es primaria, lo siento. Bueno. Han cambiado el sistema educativo. Ay, qué vieja soy. Pero el hecho es que está mal. Pues es un pecado junto, contra la divina providencia utilizar la energía, una variante de la energía vampírica, que de este mundo que estaba destinada para una labor en específico. No me he enterado de nada. Yo tampoco. Hay energía por ahí. Este es un metafísico. Yo me he enterado que debo de ponerme al corriente de absorción, energía, expulsión y canalización y redistribución, porque igual estoy un poco verde. Solo si quieres ser un vampiro energético. Apúntelo en casa, joder, muchachos. Si no quieres ser un vampiro energético. O sea, tienes que ver un Aquarius para vampiros, que te absorba la energía, la expulse, la canalice. Ese era el chiste que tenía yo desde que he empezado esto y no me habéis dejado hacer. Gracias a Dios. Lo tenía desde ayer apuntado. De hecho, no. Pasamos a otra contestación que dice: creo que en esto se ha salido de control, en no verdad. No sé. No sé qué te ocurra, si lo estés imaginando sea real. Pero en caso de ser un vampiro, ¿estarías dispuesto a que te nos unieras? ¡Adelante, amigo! Venga, va. ¿Hay más vampiros? La verdad, no sé usar esto del computador. Entonces, ¿qué haces escribiendo en el computador? Jamás me ha gustado, pero ahora que veo el medio de comunicación tan hábil, que es aprenderé. No me estoy enterando nada. Es que no sabe usar el ordenador. Una jerga vampírica. No, es que no lo entiendo. Si estás usando el ordenador, es que sabes usarlo. A ver, está posteando desde una tostadora, ¿vale? Eso es. Desde una máquina de escribir con acceso a internet. Bueno, podría estar posteando desde un móvil. Ah, claro, los móviles usaron, pero eso los ordenadores es muy complicado para mí. Verás, antes que nada, déjame presentarme. Mi nombre es K. Ah. Caca. Hola, K. Hola. Tengo 20 años, mira como yo, en apariencia física. Ah, ajá. Pero llevo vivo 93 años. ¿Tienes tú también 93 años, no? Sí, también. Tengo. 93 años y no he aprendido a escribir todavía, es increíble. Soy realmente joven, el de 93 o el de 20. De 93. Pone relativamente, ¿no? Relativamente. Bueno, relativamente, sí. Verás, yo y unos compañeros hemos notado que ahora hay muchas personas que dicen llamarse vampiros, pero nosotros ya no sabemos quiénes lo son, pues son varios los clanes que no estamos informados de los otros. ¿Qué? Ajá, clanes. Yo creo que farsantes que se hacen pasar por vampiros. No me hagáis caso, yo creo que el vampiro es el que muerde a otra víctima y la convierte en vampiro. Eso es lo que te ha enseñado el cine. Ah, pero este hombre y la literatura. ¿Y los vampiros energéticos qué son entonces, de verdad? Los que se peinan raro y van de negro. Esos son emos. Sí, ¿Emompiros? Emo, a secas. Yo y mis compañeros no pertenecemos a ningún clan. Somos los también llamados en el mundo del vampirismo como los Pander. ¿Los Pander? Los Pander. Los Panderos. Tienen nombre de avión de guerra. Sí, de verdad. Panzer, ¿no? Verás, son varios los clanes verdaderos, por así decirlo. Entre ellos están los Bruja, Malkavian, Toreador, Ventrue, etc. Toreador. Pequeño dato curioso. Todas estas razas aparecen en el juego de rol Vampiro la Mascarada. No creo que tenga nada que ver al respecto. ¿Qué dices? Si el juego es una adaptación de las cosas de la realidad, es otro tema. Igual lo hizo un vampiro, Vampiro la Mascarada. Igual lo creó esta persona. Igual lo creó K. Igual lo creó K. Y sigue el tío. Porque sigue, claro. No sean tan ignorantes. Eso lo dice a vosotros, ¿eh? Pero bueno. Ah, Jardín es ignorante. Ah, Bob es ignorante. Ah, Freddy es ignorante. No sé. Toca Freddy. No, lo acepto, ya está. No nos hagas este feo, joder. Nosotros, todos ignorantes. Dice, nosotros existimos, solo que no lo podemos estar diciendo a todo el mundo, por eso lo pones en un foro de internet. Porque como todo, hay personas tan cerradas como muchos de este foro que no ven más allá de sus narices. Cerradas como una sierra. El que no crean en nosotros nos hace más fuertes. Para los que no creen, no les para los que no creen, no les gustaría encontrarse con uno de nosotros. ¿O sí? Wow. No, a lo mejor sí, o a lo mejor la otra opción. Solo sé que muchos de nosotros, que sí somos vampiros, no nos gusta que hablen mal. Siempre habrán personas que por el hecho de ser tan insípidas, creen que todos tienen que ser igual, todos tienen que ser igual que ellos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Se está riendo vampíricamente. ¡Cachondo! Es risa malvada. Risa vampírica. Tiene 93 años, ha aprendido a hacer la risa vampírica. No, ese es el otro. Es el mismo, es el mismo. ¿Es el mismo? Vale, que es de K también. Sí, sí. Se ha pasado 92 años escribiendo este mensaje. No es una manada de ignorantes. Solo les digo algo, si no saben, no hablen, porque no somos muy tolerantes. O sea, habla de la gente. No estáis abiertos. Y nosotros no somos tolerantes tampoco. Espero que cambien su mentalidad, porque el que es pobre de espíritu es pobre de virtudes. Esta es una frase para pensar. Aquí se coló alguien, escribió esto y luego se fue. Piénsenlo y no hablen por hablar. La Eagle, por favor, que coja esa frase. Apunten, amigos. El que es pobre de espíritu es pobre de virtudes. No le encuentren sentido, simplemente pónganla y hagan como que piensan. Y vamos con ya la última de este topic. Oigan. Joigan. Joigan, joigan. Joigan. Con H. Joigan. Yo creo que soy un filántropo hombre lobo. Filántropo. ¡Hace bien! ¡Qué bonito! Como ustedes, con H, le dicen... Ustedes. Ustedes le dicen, desde hace tiempo me crece mucho pelo por todo el cuerpo. Se llama pubertad, no es por nada. Y por más que lo afeito, vuelve... Pero que lo pone feo, ¿no? Vuelve a crecer, sobre todo en la cara. Se llama barba. Ah, o sea que la afeita le vuelve a crecer. A mí no me ha pasado eso nunca. Yo me la afeité hace 15 años y estoy... Hombre, si os habrás afeitado clásico, no te volvería a crecer. Efectivamente. Y la luna llena siempre me ha llamado mucho la atención. ¿La atención le ha llamado? Sí. Le sube cada vez que ve luna llena. Y siempre la he mirado fijamente. Necesito ayuda, otra vez con H. Ayuda. Jamijos. Para saber cómo completar mi transformación total en filántropo. Filántropo. Mira, un saludo. Con la sacaridad, etcétera. Respuesta. Jamijo mío le pasaba igual y por su mamá le mando de ir al médico y ya no volví a saber nada de él. Uy, y me contaron que le enviaron a la escuela que te enseñan. Que te enseñan a transformar. Espera, Hogwarts para hombres lobo. No, vampiros. Te enseña a transformarte. En drag queen y esas cosas, ¿no? ¿Hay de esas aquí en Madrid? Yo me quiero apuntar a una. Seguramente haya. ¿Hace falta ser hombre lobo? Si tienes que mirar una llena muy fijamente. Hacen un test para ver si eres hombre lobo. ¿Y si eres tonto? ¿Qué? ¿Y si eres tonto? Pero es hombre lobo. Eres hombre lobo. Harry Potter era tonto y mírale allí. Si escribes así, fíjate, eres hombre lobo. Y eso, alguien me ayuda con mi problema. ¿Qué problema? O sea, este es el tío que está respondiendo al otro. Sí. Y está respondiendo, un amigo le pasaba esto. ¿Alguien me ayuda con mi problema? ¿Qué problema es este? A ver, lo que tienes que hacer, amigo nuestro, es abrir un nuevo topic para que te ayuden. Si no, no te ayudan. A ver, claro. Esto los hombres lobo piensan en una corriente diferente a la nuestra. Son mucho más inteligentes que nosotros, no olvidéis. Por favor, ¿cómo termina? Necesito saber cómo termina. Y estoy desesperado. Ayuda. Ocha, ayuda. Bueno, si estás desesperado, ¿por qué? Porque a un amigo suyo se le llevaron a enfermería. No, porque quiere que le enseñe a transformarte, quiere ir al Hogwarts para un lobo. Es que no sabe escribir, por eso está desesperado. Yo no me he enterado de nada. Estaba pendiente de las ayudas y los amigos. ¿Y del filántropo? ¿No estabas pendiente del filántropo? No. Filántropo un lobo. Me imagino un lobo ahí con un monóculo y una pipa. ¿Qué necesitas, amigo? ¡Jamigo! Bueno, y nos despedimos ya, ¿no? Sí, la semana que viene yo creo que vamos con el tema que... Vamos a dar un poco de hype para la semana que viene, ¿no? Sí. Más todavía después de esto. El topic de la semana que viene es... ¿Puede un licántropo relacionarse con un vampiro? O sea, un licans. Un licans. Bueno, suponemos que es licántropo, ¿no? O una marca de algo. ¿Un licans? Un desodorante, quizás. ¿O es la tienda, la escuela para hombres lobo, el licans? O la tienda para hombres lobo. Lo sabrán la semana que viene. Y mientras tanto, pues eso, nos decimos adiós. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Y un hurra después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! Y un aplauso para Randy. En 7 días nos vemos. Un aplauso para Freddy. Vincent Price se despedirá por mí. Un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos olamos. El fin llegó y eso es criminal. El tiempo vuela, nos trae el fin. Que viene Vincent Price, por favor.